Estás oyendo Clásicos por Deporte. Comenzamos la segunda hora de Clásicos por Deporte. Soy Antonio Casale, acompañándolos aquí en la FM. Two Princes Spin Doctors, año 91. Nació Antoine Griezmann, campeón del mundo en 2018. Veremos si repite en 2022, son favoritos los franceses. En 1983, Bananarama hacía Cruel Summer. Y nacía Daniele De Rossi, que fue campeón del mundo en 2006.

desde Suecia, Roxette en 1988, Dangerous y Rhinos Mitchells. El holandés será declarado el mejor entrenador del mundo. Viajemos al 87. Los Pet Shop Boys. ¿Por qué es importante Rhinos Mitchells con los mundiales? Porque fue entrenador de Holanda en el 74 y el 78, siendo subcampeón en las dos ocasiones. Fue quien perfeccionó la naranja mecánica, la pelota al piso. Si ustedes vieron al Barça de Guardiola y todas las evoluciones subsiguientes, pues tienen su raíz ahí. Vamos al 87 con los Pet Shop Boys. Rent. Nacía Sammy Khedira, campeón y figura en Brasil 2014. You dress me up, I'm your puppet. You buy me things, I love it. You bring me food, I need it. You give me love, I feed it. And look at the two of us in sympathy with everything we see. I never want anything, it's easy. Clásicos por deporte. Baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Yeah.

clásicos por deporte en la FM. Siempre. Bajo la luz de la luna, era 1988. Sonaba aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Y nacía Ángel Di María en aquel año, que jugó ya los mundiales de 2010, 2014, 2018 y jugará su última cita, si todo sale bien, en unos días en 2022. Ahora vamos con Cool and the Gang, canción del 81, Get Down on It. Y en aquel año, 1981, a uno de la coronación de Italia como campeón del mundo en 1982, Paolo Rossi se ganó un lugar como goleador en la Serie A, precisamente en el equipo que quedó campeón, el Bambino de Oro. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Well, I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Your body to move.